que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 20 de diciembre del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades de América Latina y el Caribe. Les enviamos muchos saludos y el mayor deseo que estén disfrutando de las fiestas navideñas. Felices fiestas navideñas populares en nuestra América Latina. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Medios comunitarios y organizaciones que promueven la comunicación en Ecuador cuestionan y rechazan la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Les contamos que en Uruguay lanzan alerta y cuestionan la construcción y operación de trenes para el traslado de celulosa y productos químicos de la pastera UPM2. En Chile, a más de un mes de la muerte de Camilo Castrillanca, video confirma mentiras de los carabineros. Les contamos que en Ecuador las organizaciones que agrupan a los medios comunitarios, también organizaciones populares, una serie de colectivos que han venido trabajando durante meses por lograr una democratización de las comunicaciones en el Ecuador, están cuestionando la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, ha emitido un comunicado donde rechaza las reformas que se han generado en esta ley en las últimas horas a través de la Asamblea Nacional. Se lanza un comunicado con importantes argumentos. También, por otro lado, en la emisión vespertina de Contacto Sur, logramos conversar con varios representantes de la comunicación comunitaria en Ecuador y estas fueron las reacciones. Vamos a recordar lo que pasó en la emisión vespertina. En este momento vamos a establecer contacto con Gisela Dávila, directora del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Gisela, bienvenida a LER y cuéntame cuál es la impresión que tienes de esta reforma. Realmente para Ecuador ha sido un momento muy difícil, un momento en el que se demuestra que la democratización de la comunicación va a quedar únicamente como una lucha anterior que se hizo con todos los sectores de la comunicación de los ciudadanos y ciudadanas en el país y que hoy lamentablemente se ve totalmente afectada con las reformas que se han hecho. Una de las principales reformas que se hace es incluir una transitoria en la que se permite que se haga una asignación directa a medios de comunicación por una vez, se dice, pero por 15 años. Entonces esto lo que hará es no permitir que se pueda redistribuir el espectro radioeléctrico en todos los sentidos y que, por lo tanto, sectores de la comunicación comunitarios, populares, que siempre han estado trabajando por el bien común, hoy en día no puedan acceder frecuencias, ya que la mayoría de ellas, del espectro radioeléctrico, se encuentra totalmente copado en pocas manos, lamentablemente. También está con nosotros Jorge Huechamín Llerena, el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, CORAPE. Jorge, ¿cómo están mirando los medios comunitarios del país esta reforma aprobada anoche? Realmente nosotros sí estamos como sector comunitario, y en este caso como CORAPE, bastante indignados en el proceso que se ha venido llevando. No solamente por el tema de las decisiones que se han tomado el día de ayer en la asamblea, con las lo que han introducido, digamos, a último momento. Y claro, evidentemente el día de ayer pues nos llevamos la sorpresa con algunas, tanto transitorias como reformas de los artículos, que creemos que eso va y atenta sobre el tema de la libertad de expresión en el Ecuador. Y ahora vamos a darle la palabra a nuestra compañera Sally Burch. Ella es de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, que también nos comenta un poco más sobre estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador. Con esta reforma, el derecho a la comunicación pasa a ser una simple afirmación, pero en la práctica se vuelve a legitimar el sistema de poder mediático tradicional concentrado en el sector privado. Es cierto que los medios comunitarios, con una lucha de varios meses, lograron ganar algunas concesiones y cláusulas positivas, como por ejemplo un 20% de la publicidad estatal y medidas afirmativas para la creación y operación de los medios comunitarios. Pero en la práctica, con la cláusula que dice que las concesiones actuales se pueden renovar prácticamente indefinidamente, no habrá disponibilidad, sobre todo en las grandes ciudades. Era parte del programa vespertino. En Aler vamos a seguir analizando junto a los integrantes de las radios comunitarias y populares en Ecuador este tema, que realmente es un tema del momento. Está amenazada y podría estar retrocediendo el proceso de democratización de la comunicación en América Latina y particularmente allí en el Ecuador. Seguimos con más información. En Chile, a más de un mes de la muerte de Camilo Castrillanca, hay videos que confirman mentiras de carabineros y revela su participación en el asesinato del joven mapuche. Tenemos detalles con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Carabineros mintió otra vez. Se revelan videos que demuestran el cruel asesinato a Camilo Castrillanca. La tarde del miércoles 19 de diciembre se revelaron en medios de comunicación videos que dan cuenta de todo el operativo que terminó con el homicidio del joven mapuche Camilo Castrillanca, hecho que actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público. Un primer video fue grabado por el suboficial Patricio Sepúlveda, quien está formalizado por obstrucción a la investigación, material que fue entregado a la Fiscalía y exhibido por Chilevisión Noticias y La Tercera, que confirma que no hubo enfrentamiento en el operativo. Durante la misma jornada, el miércoles, Ciperchile reveló otros videos inéditos del operativo, que terminó con la muerte del joven mapuche, donde evidencian cómo actuó Carabineros al comprobar que uno de sus disparos había impactado a Camilo Castrillanca. Marcelo Castrillanca, padre de Camilo, se refirió a estos nuevos antecedentes y señaló que Carabineros estaba informado de que existían estas pruebas, por lo que deben asumir los hechos, además de la responsabilidad política, para saber cómo sucedió el asesinato de su hijo. Estaban todos informados, por lo tanto ellos solamente querían ocultar la verdad. Siempre nosotros hemos dicho de que nosotros acá políticamente hay responsables, por lo tanto acá el general director de Carabineros debiera dar un paso al costado, como otro también, ministro del Interior, siempre lo dijimos desde el primer momento. Pero sí, yo creo que la verdad van a ir cayendo cada día, así como se van a aclarar las cosas, la situación de mi hijo. ¿Por qué Lesoto sigue negando que él tenía conocimiento previo sobre este video? Bueno, yo creo que la verdad siempre va a perdurar en el tiempo, por lo tanto eso que esperamos nosotros, porque lo que queremos es saber quién fue el carabinero que le disparó a mi hijo y quién fue y cómo fueron ejecutados el asesinato que le hicieron a mi hijo. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, en su declaración condenó los hechos y las conductas abusivas e ilícitas que se produjeron en la dramática muerte de Camilo Castrillanca. El gobierno, como lo hizo desde un inicio, condena completamente, categóricamente, no solo los hechos, sino que también todas las conductas abusivas e ilícitas que se han producido en la lamentable y dramática muerte de Camilo Castrillanca. Junto a ello, el gobierno ratifica que ha tomado y seguirá tomando todas las medidas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, el conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables. La autoridad, al ser consultada por la permanencia del director general de Carabineros, Hermes Soto, evitó pronunciarse directamente, pero señaló que durante este jueves se anunciarán nuevas medidas que tomará el gobierno con respecto a los responsables de la muerte de Camilo Catrillanca. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. Y vamos a Uruguay. ¿Por qué comunidades y organizaciones ciudadanas están cuestionando y oponiéndose a la construcción y operaciones de los trenes para el traslado de celulosas y productos químicos de la pastera UPM2? Vamos a tener un informe con nuestros compañeros y compañeras de la Cotorra FM. Vecinos de Montevideo, agrupados en el colectivo por el costado de la vía, alertan sobre los impactos negativos de la construcción y operación de los trenes para el traslado de celulosa y productos químicos de la pastera UPM2 desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo. En el caso de Montevideo y otros centros poblados, la vía configura una barrera física que ocasionará un bloqueo de comunicación entre la gente que vive a un lado y a otro lado de la vía. Yanina Borlós, vocera del colectivo, nos expone los motivos de su oposición al proyecto. Los trenes que van a circular por esas vías son trenes que miden 800 metros de largo. En total serían 50 trenes, de los cuales 32 son de carga, entre ida y vuelta, desde Montevideo hasta Paso de los Toros, cortando barrios, ciudad, pueblos, localidades. Va a atravesar 5 departamentos. Esos departamentos concentran la mayor cantidad de población del Uruguay, o sea, concentran 2 millones de habitantes. Los afectados por esas obras son más de 35.000 personas en las áreas de influencia directa. Y en cuanto a lo concreto de las afectaciones, por un lado, durante obras, se prevén obras de 3 años, las obras se van a hacer excavaciones, movimientos de suelo, corte de servicios mientras duren, cortes de calles, transformación de lo que tiene que ver con la circulación, con el transporte de pasajeros, y no vamos a contar con transporte ferroviario de pasajeros durante ese tiempo. Luego, cuando estemos en la fase operativa, cuando esos trenes circulen, se prevé que viajarán entre 60 y 80 kilómetros por hora. Eso tiene implicancias en el entorno inmediato, implicancias físicas, contaminación sonora, por vibraciones persistentes. No se han realizado estudios estructurales de las viviendas linderas para saber cómo es ese comportamiento vibratorio y si las viviendas lo resisten. Los vecinos exigen la suspensión del inicio de las obras, anunciado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para mediados de enero próximo, hasta que se realicen los estudios necesarios para dar garantías a la población afectada. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó la Cotorra FM. Vamos a Nicaragua. Allí están denunciando irregularidades en el proceso judicial que se le siguió y que generó en una condena a líderes campesinos que se opusieron al proyecto de canal interoceánico en Nicaragua. Vamos con detalles con nuestros compañeros de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Los líderes del movimiento campesino contra el proyecto del canal interoceánico en Nicaragua, Medardo Mairena y Pedro Mena, fueron condenados por la justicia, que los encontró culpables por el asesinato de 4 policías y un civil al sureste del país, en medio de lo más fuerte de las protestas pasadas. El abogado defensor de los líderes campesinos, Julio Montenegro, denunció una serie de supuestas irregularidades en todo el proceso, en el cual señaló que no lograron demostrar su responsabilidad en tales delitos. Medardo Mairena era el coordinador del movimiento campesino que se opone al proyecto del canal interoceánico, y durante las protestas de abril pasado, su movimiento se sumó a las protestas en demanda de democracia en Nicaragua. Además, participó en el diálogo nacional de mayo pasado y tenía medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La Fiscalía acusó a los líderes campesinos de ser los autores intelectuales de un enfrentamiento armado en el municipio de Morritos, en el sureño departamento de Río San Juan, donde perdieron la vida 4 policías y un civil. La familia de los campesinos denunció maltrato y aislamiento de los líderes campesinos, quienes permanecen en una cárcel de máxima seguridad en Managua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos también denunció que los campesinos han estado siendo torturados, reciben mala alimentación, falta de acceso al sol, a medicamentos y a la comunicación con sus familiares. Más de 500 personas se encuentran detenidas en Nicaragua asociado a las protestas, en tanto el gobierno solo reconoce la existencia de la mitad de ellos, a quienes acusa de diversos delitos, entre ellos terrorismo y otros, por el fallido golpe de Estado. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han pedido al Estado nicaragüense el acceso a la justicia de manera imparcial y el respeto a los derechos humanos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les enviamos muchas bendiciones y felices fiestas navideñas. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.